mucho, pero sí van. Y así, es un reencuentro de gente que de todos lados. El viejo de Mauricio, claro. Es bandoneonista. Acordeonista de puta madre, el hermano, cineasta, poeta y qué sé yo qué más, viste, es un loco copado, Ramiro. Ramiro. Y los chicos, o sea, el grupo que se genera y que está laburando hoy en Temuco culturalmente, bueno, yo lo cuento porque lo vi, sí. Lo viví, eso no lo van a decir, es muy copado y además de alguna forma también resisten desde, viste, desde lo privado y lo individual. Mi madre haciendo las sopaipillas, que acá se llaman las tortas fritas. Bien. Bueno, le contamos a los oyentes de la radio, de Antena Libre, que los chicos de La Gran Cábala van a tener una gira por 5 países de Sudamérica. Comienzan aquí en Argentina y después van a estar yendo a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. La pregunta para David es, ¿cómo hacen para costear los gastos de la gira? No, todo totalmente autogestionado. Lo que estamos haciendo, antes de venirnos hicimos las últimas tocadas donde reunimos unos pocos de dinero. Costó bastante porque en Temuco igual hay problemas con ese tema de las pagas, los músicos y todo eso. Y por sobre todo que a la gente le cuesta mucho creer proyectos tan grandes. Nosotros igual tenemos un proyecto súper grande en la cabeza que nos ha costado un montón tirarlo para adelante. Así que es todo autogestionado y esperamos después de todo esto, del documental y todo esto, poder ya acceder a fondos públicos. Sería la idea. Porque es plata nuestra. Claro. ¿No? Sí, pues, también. Entre paréntesis. Ya estamos hartos ya que se lo echen al bolsillo alguno. Entonces la idea sería que el gobierno, a través de proyectos como Ventanilla Abierta y cosas así, nosotros mediante esto demostrar que lo hicimos solo para que ellos después pongan los dineros para hacerlo. Ya que hay que colgarse un poco ya que ellos lo han hecho hacia nosotros. Sí, Fernando, para ir cerrando. Sí, para ir cerrando, yo lo que quiero es agradecer a la gente del Biombo, que siempre sí. Bueno, nos ha mostrado todo su respeto, nos esperó el otro día, los chicos tuvieron, como decían, recién decían, algunos inconvenientes, sí. A Ricardo y Giovanni, a la gente Partamos de la Base, Gustavo Giannini, El Piojo, también a Juli Cabaza, todos los chicos que laburan en el Biombo, que verdaderamente está muy bueno y que bueno, ante la alternativa de Alberto Plaza, que también es chileno, nosotros traemos La Gran Cábala, que es un poquito más popular y no sale tanta plata, ¿no? Claro, así que, exactamente. Discúlpenme, señores de la fiesta, pero bueno, acá hay una alternativa un poquito más desde abajo, que también merece ser escuchada, si quieren, ¿no? El jueves los esperamos a todos, hay bailongo, sí, con La Gran Cámara, y bueno, va a ser una fiesta total, que vos ya viviste algo de lo que sí. Te puedes acordar, estuviste bailando, yo te vi y realmente fuiste testigo de que hay una fiesta con los muchachos, ¿eh? Vamos, venga. ¿Qué viene, don David? Ay, yo no quiero una forma de mascar. Lo que quiero es la placa enamorar. Que me traigan sin guaya para fumar. Y ahí de frente me les voy a parar. Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo y vivo sabroso porque de tu trabajo. Y si quieren que yo me le vaya, a que me traiga bastante siriguaya. Que me den que me dé la siriguaya. Esa ramita de siriguaya. Y me fumo toda la siriguaya. La siriguaya, la siriguaya. Que me den que me dé la siriguaya. Esa ramita de siriguaya. Y me fumo toda la siriguaya. La siriguaya, la siriguaya. La siriguaya es la cosa más sabrosa que a todo el mundo no le puede faltar. Que haya sabroso podemos vacilar. Ay, no sé por qué la gente pisa la hierba. La hierbita no se puede pisar. Hay que cuidarla para que no se pierda. La necesitan netamente para fumar. Que me den, que me dé la siriguaya. Esa ramita de siriguaya. La Gran Cábala. Toda la siriguaya. La siriguaya, la siriguaya. Medianoche de jueves. Que me dé la siriguaya. Esa ramita de siriguaya. En el Biombo, la Gran Cábala. Rodríguez. La siriguaya, la siriguaya. Esa cumbia colombiana, oye. Y la Gran Cábala anda puro vacilando, man, por la ciudad. De jueves, medianoche, el Biombo. Cábala, sí. Se viene el bailongo. Esa, arriba, cabrón. Desde Chile esta cumbiecita sabrosa. Ay, yo no quiero una ropa de matar. Lo que quiero es a negra enamorar. Y me traigan sin huella para fumar. Y así ponerme a quemar y quemar. Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo. Vivo sabroso porque de tu trabajo. Si quieren que de aquí yo me les vaya. Hay que me traigan un montón de barrio. de Siriguaya. Yo me fumo toda la Siriguaya. La Siriguaya, la Siriguaya. Que me dé la Siriguaya. Esa ramita de Siriguaya. Este fue en el Biombo, fumamos ayer. La Siriguaya, la Siriguaya. ¡Bravo! ¡Eso! Bien, chicos, agradecido desde Antena Libre por haber sido parte, ¿no? Muchas de gracias. Este viaje que han comenzado días atrás y que los va a llevar sin duda por varios y varios kilómetros. Bueno, el jueves. El jueves en el Biombo. En el Biombo, y si Dios quiere, si Dios quiere y tenemos suerte, Fernando. Mañana en el río. El miércoles en el río. El miércoles. Mañana a la noche, también es importante decir, sí, los chicos van a tocar en el barrio La Ribera. Para la gente del barrio La Ribera. Buenísimo. Y bueno, ya sea está la difusión y demás, lo vamos a hacer ahí en la isla, que es precisamente Primeros Pobladores, al fondo termina el asfalto, 30 metros mano izquierda, ahí en la isla van a tocar para el barrio La Ribera. Uh-huh. Y ya, bueno, hay alrededor de 80 invitados ya para este show, que va a ser gratuito, totalmente gratuito también. Totalmente. Excelente. Eso, no hay que despegarse de la Pobla ni del barrio, hermano. Ahí está. Hay que estar arreglado. Bien, con todas las invitaciones hechas ya para escuchar a los chicos de la Gran Cábala, nosotros nos vamos, obvio. Con este ritmo, sí, obvio. Voy a ir sin tacos, como la invitación. Zapatillas sin tacos. Ahí estamos con los chicos de la Gran Cábala. Les agradecemos a ustedes por haber venido aquí, sí, Antena Libre. Y nos vamos a despedir con un tema de ustedes, ¿sí? Sí, vos. Nuestro single de verano se llama Las Rubias de Juan. Ahí estamos. De Juan Antonio, que tienen algo especial, esa mirada tan tierna y un tremendo vacilar. Las rubias de Juan Antonio, que viven allá encerradas, creyéndose que algún guacho algún día la va a sacar. Y no saben a quién no es así, no saben a quién no es así.